Bueno, lo que nosotros buscamos es sobre todo dar información a la gente, brindarle información a la gente, porque aquí en el país ya existe gente que se trata con cannabis. Es un tema que está como muy a flote en toda Latinoamérica, en todo el mundo, y de hecho nosotros, en nuestro país es como un país que está atrasado en el aspecto científico de investigaciones con el cannabis. Lo que nosotros buscamos es informar a la gente, porque creemos que muchas de las cosas que se hablan del cannabis, que dicen no, es una droga, no, eso no es medicina, es por desinformación o mala información, digamos, de la más media, ¿no?